Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la 21ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. En la pelea por sumar por no descender, Aldo Civi visitó a Banfield en el Florencio Sola y con gol de Facundo Bertoglio le ganó 1-0. Y cosa rara, el tiburón sigue sacando la cabeza del agua y de la zona de descenso. Analiza el triunfo de los de Mar del Plata su delantero, Nazareno Solís. Venimos trabajando muy duro, sabemos que estamos en una situación difícil, pero la verdad que tenemos un grupo magnífico y todos juntos sacamos todo adelante. Uno debía ganar para seguir soñando con campeonato, el otro para soñar con no descender. Y en la noche de la Paternal, con una ráfaga de fútbol que permitió un gol por lado, ni Argentinos ni Patronato pudieron pasar del empate. El bicho se despide de la lucha por la Superliga. Analiza el partido el DT de los de Paraná, Gustavo Álvarez. Nosotros los primeros minutos nos costó acomodarnos. Después tuvimos un partido, la segunda mitad del primer tiempo y el segundo tiempo con un ritmo vertiginoso. Las más claras y muy claras fueron nuestras. Me parece que si ganábamos hubiera sido muy justo. Sin mucha vuelta, Racing se cargó a San Lorenzo en el nuevo gasómetro por 1-0. Sin mucha vuelta, la Academia le ganó a un equipo sin alma que se quedó sin DT y el 1-0 termina siendo benévolo para un ciclón sin recursos. Racing suma y sigue. Analiza la victoria el delantero de la Academia, Lisandro López. El grupo que tenemos, la calidad humana y no es verso. No es verso, hay un compromiso muy, muy grande de parte de todos. Sabemos que cada uno aporte y suma para el colectivo. Eso es lo que tratamos de pregonar cada día y hace años ya. Y la calidad humana es espectacular. Estamos todos al servicio del colectivo, del equipo y de Sebastián, por supuesto. Así que ahí estamos. No hay otra. Para mí, forma de ver el fútbol, no hay otra. Fiesta en el inicio con la plana mayor de los ídolos del rojo para esperar a Diego Armando Maradona. El 10 pidió que al estadio lo nombren como al otro 10, Ricardo Bochini. Aplausos, cantitos y Diego, Diego. Después un partido flojo, aburrido casi. Hasta que en la última Eric Ramírez pudo vencer a Campaña y los 3 puntos en la casa del diablo se los llevó el equipo de Dios. Triunfo de Gimnasia y habla el goleador de la noche. Necesitamos el triunfo para nosotros, para Diego, para toda la gente que sufre junto con nosotros. Así que le mandamos un saludo muy grande y este triunfo para ellos. Goleada de Newell's que sueña con copas contra un Colón que vive la pesadilla de estar en zona de descenso. Siempre fue más la lepra que le clavó 4 pepas al equipo santafesino. Analiza el triunfo el autor de uno de los goles, el último, Cristian Lema. El grupo, la verdad, responde dentro de la cancha hoy. Era un rival duro, un rival directo en esa zona, por decirlo, pero creo que fuimos superiores el primer momento y bueno, contento que la gente se vaya feliz también. En un buen partido en la noche Tucumana Atlético, Tucumán le empató a Lanús en la última bocha del partido, después de una contra que terminó en el 2-2 final. Para el Grana, el sueño de campeón se termina ya que no le dan las matemáticas. Analiza el partido el arquero del decano, Alejandro Sánchez. Contento porque, si bien yo creo que Lanús jugó mejor que nosotros, era un bajón perder, se empató, así que me voy tranquilo a casa. En el primer tiempo suena épica haciendo Storm the Sorrow. Demon, listen, need re-reeling. después del entretiempo repasamos el domingo lo que quede y las estadísticas de esta fecha 20, ya en la recta final de la Superliga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.